Unos meses antes de mi nacimiento, mi padre encontró un extranjero que era la primera vez que venía al pueblo. Al principio, mi padre estaba fascinado con el recién llegado y lo invitó a nuestra casa. En mi crecimiento, nunca me cuestioné su presencia en nuestra familia. Dentro de mi joven espíritu, cada uno tenía un lugar particular en la casa. Mi gran hermano Miguel, 5 años mayor, estaba a mi ejemplo. Sofía, mi hermana pequeña, me daba la ocasión de jugar al gran hermano y practicar el arte de la puñetería. Mis padres nos instruían complementariamente. Mi madre nos enseñaba las buenas costumbres y mi padre controlaba que las teníamos. El extranjero era nuestro narrador. Nos contaba historias fascinantes de aventuras, misterio, comedia. Era nuestra conversación cotidiana. Cada atardecer, él podía tener a toda la familia con la boca abierta durante horas. Era una pasada. Si yo quería saber algo de política, historia o ciencia, él lo sabía. Sabía todo sobre el pasado, comprendía perfectamente el presente y parecía capaz de predecir el futuro. Las imágenes que nos describía eran tan reales que entraban ganas de reír o llorar al verlo. Era un amigo de toda la familia. Él nos llevó a mi padre, a Miguel y a mí, a nuestro primer campeonato de fútbol. Nos animaba a ver películas y nos presentaban a actores famosos. Mi hermano y yo estábamos impresionados con Gerard Depardieu en particular. El extranjero hablaba sin parar. No parecía molestar a mi padre, pero a mi vez a mi madre se iba por estar tranquila a su habitación, mientras nosotros estábamos fascinados con una de sus historias. Ahora me pregunto si ella quería que él se fuera. Mi padre dirigía nuestra casa con ciertas reglas morales, pero el extranjero no estaba obligado a cumplirlas. La vulgaridad no estaba autorizada, pero él a veces usaba palabras que hacían chirriar las orejas y fruncir el ceño a mi padre. Pero que yo sepa, nunca fue castigado. Mi padre no toleraba el alcohol, ni el tabaco en casa, pero el extranjero pensaba que teníamos que estar abiertos a todas las cosas de la vida. Nos ofrecía la cerveza y bebidas alcohólicas. Con él los cigarros parecían viriles, los puros distinguidos y las pipas elegantes y de buen gusto. Hablaba libremente, probablemente demasiado libremente, de sexo. Sus comentarios eran directos y osados. Ahora sé que mis conceptos hombre y mujer fueron influenciados por el extranjero. Mirando atrás, pienso que el extranjero nos ha influenciado demasiado. Mogollón de veces estaba en contra de los principios de mis padres. Sin embargo, nunca fue reprimido y jamás fue obligado a partir. Más de 20 años han pasado desde que el extranjero vino a casa a vivir. Ahora no intriga a mi padre como al principio. Pero si vas a la casa de mis padres, vosotros y vosotras le veréis todavía sentado en su esquina, esperando que alguien quiera escucharlo y mirarlo construir sus imágenes. ¿Su nombre? Nosotras todavía le llamamos Tele. Preocupado por lo que... tele no es comunicativa, ya que en la boca tendrá tema para todo el día, con un poco de televisión informativa, una peli, un concurso de colmas de alegría. Pues cogemos todo y así, empezando un programa en el que hemos estado mucho tiempo sin hacer nada porque hemos metido muchas cosas grabadas, empieza Amantes del Ruido, como casi todos los jueves desde las 12 y un poquito hasta la 1 y otro poquito. También a estas horas os decimos siempre que mañana también nos ponen, pero en reposición, un cacho entre las 2 y las 3. Viernes. Y un telefonillo. El 391-5721. Ya sabéis, para lo que queráis. Y también os queremos decir que con lo que hemos empezado era con la peña de Stack, con una maqueta de hace bastante tiempo, y que después hemos puesto un cuento que la semana pasada lo hicimos por primera vez en directo y hoy lo hemos puesto, ya que al final, como es sorpresa, a lo mejor habría gente que le volvería o que le ha gustado volver a oírlo para eso, otra gente se ha sorprendido, yo qué sé. Y también os recordamos que seguís sintonizando con Radio Clara Libre y Libertaria en 104.4 de la frecuencia merengada. When I was a little kid, I never understood meaning of the word, holy Lord. And so they taught me how to pray and to be thankful to the Father of us all. It all seemed so unreal, didn't make a sense, but I've been confused. What should I believe? What should I believe? What should I be different than the others of my age, than my neighbor next to me? What about me? What about the others? What about the others? What about me? What about me? What about the others? What about the ones you're trying to infiltrate with the likes of fairy tales? Escuchar es 10 pulgadas de estos que se llaman, que acabamos de recibir. O sea, os decimos que vamos a presentar algunos que otros EPs que hemos recibido así en pegote. Y hoy empezamos con esta gente que era la gente de Petrograd, que es un, vuelvo a repetir, un 10 pulgadas de estos que lo tienen compartido con la gente de Soul Season y que nos han llegado en pegote. Nos ha llegado hace muy poquito, nos iremos informando mejor y en sucesivos programas pues os iremos diciendo algo más de estos grupos, o por lo menos de dónde son, porque la verdad es que vienen sitios como Alcete o Do The Lunch, que no tenemos muy claro por dónde paran. Y si hoy os hemos puesto a Petrograd, pues el jueves que viene, si eso, os ponemos a la otra cara, a la gente de Soul Season. Y ahora vamos a seguir con la misma gente, con Petrograd. La gente que ha entrado tan punky y tan así bonita después de la gente anterior se llaman Crunch. Si recordáis, pues alguna vez os hemos puesto a la gente esta de Crunch por el programa, una maquetilla que tenían, en la que tenían una introducción que hacían ahí rollo Crunch ahí, y que parecía que estaban comiendo algún rico, alguna rica. Y en fin, decir que esto es un EP, que lo titulan Rancore, que el dibujo del EP es muy divertido, con una especie así de piraña o algo así, comiéndose a una especie de crío así un poco al helado. Y bueno, por aquí lo habéis estado oyendo. Nos han hecho llegar esta maqueta, que es un adelanto del EP compartido que van a editar la gente de Cool Circus, que es lo que hemos oído, y otra gente que el nombre creemos que es Scalza o algo así, está metido en la cinta y ahora está dentro, pero creemos que gente de que antes estaba o que trabajaba en el Antitoxic. Os queremos recordar que la peña del Antitoxic pues era una gente que hacía un fanzine, eran de Bilbao, editaron creemos que dos o tres números, el fanzine este estaba bastante guay, con mogollón de información, además con un precio súper baratillo, y después de hacer esto, la gente del Antitoxic junto a peña de DGK de Cádiz empezaron así sus contactillos y sacaron unos especie de especiales o algo así, uno sobre el vegetarianismo, otro sobre anticapitalismo, en el que había un mogollón de grupos, musiqueta y también algo de información sobre estos rollos. No, no, no, no, no, no, no, no. Y sin movernos de por ahí abajo, pues vamos con otro grupo que se llaman Diswater, que son de por ahí también, son de Málaga. Y lo que os vamos a poner es una maqueta que acaban de sacar también con esta gente de DGK de Cádiz. Esta era la introducción de esta peña de Diswater y la maqueta se titula Desposeídos de su tierra. Lleva el precio marcado en el que dice de no pagar más de 250 pelas, luego también vienen en otros idiomas y sus monedas y eso. Y dentro pues hay un desplegable donde vienen las letras de los grupos y alguna cosilla más. Así que os lo volvemos a recordar, Diswater ha sacado una maquetilla por 250 pelas, muy bonita, muy punky y que ha sonado como habéis oído antes. Y ahora nos vamos para Madrid. Carmen, mismo que antes era. Es lo mismo que antes era. Nada ha cambiado, no. Y nada ha cambiado, no. Que va, y nada ha cambiado. Nada ha cambiado, no. Y después de la gente de Tarzán de Madrid, lo que con lo que vamos a ir es con los boletines de contrainformación. Los grandes lagos y los ríos. No existía la propiedad. No existía. Como decíamos, habíais escuchado a Tarzán, que según también viene en el boletín este de contrainformación en Molotov, parece ser que han sacado un nuevo trabajo con la gente de la DDT de Bilbo y la gente de Potencia Hardcore de Madrid. Cuando nos llegue, pues ya os lo pondremos. Aparte de estos anuncios así que vienen en Molotov, ya sabéis que es un boletín de contrainformación que hace en Madrid la agencia de noticias UPA, y nos ha llegado este, que es de la segunda quincena de septiembre, aunque ya estemos en octubre, pero bueno. Y como quien lo haya leído sabe de qué va, hay noticias como siempre de antifascismo, de ocupación, de movidas antiautoritarias que normalmente pues no salen en ningún medio de masas de estos. Por ejemplo, algunos de los titulares que vienen en este número, si os acordáis, el jueves pasado presentábamos también el otro boletín que hacen en Sison, el YAR, que hablaban de la muerte de Quique, un sumiso Quique en Torrero, en la cárcel de Torrero, o sea, un asesinato. Y aquí también hablan de esto y de las movilizaciones e incidentes en Madrid para protestar por este hecho, ¿no? También otros titulares, por ejemplo, son ocupaciones y desalojos en Reus y otro es nuevo ataque a los medios contra los informativos alemanes y, en fin, cosas que no nos enteramos por ahí. Stop there! Es esta caña de picaña, o más bien de Alemania. Se trata de la gente de Acme, que junto a un montón de bandas como Sinred, Funeral, Oration, Lucifer, Mod, Hiatus y Rat Patrol aparecen en un nuevo recopilatorio. Pues son conciertos en directo. Este está grabado en Zinnich o algo así, en Holanda, y se trata de un festival que hubo Do It Yourself, como dicen aquí, algo así, festivales de esto de hazlo tú misma, y que tuvo lugar el 13 y el 14 de mayo del 94. Eso, dejamos a esta peña, ya os pondremos al resto de grupos en siguientes programas y os daremos algo más de información, y a ver si intentamos traduciros el texto este que ha estado hablando un tío que no sabemos si era el Hitler o algo así al principio, que hablan aquí en él y lo comentan, así que a ver qué cuentan. Y de un concierto que tuvo lugar nos vamos con convocatorias y conciertos que van a ver por ahí. Vale. Contra los número uno del acuartelamiento del chorrendo general de acusado de haber desviado entre 15 y 650 kilogramos de cocaína de los alijos decomisados en el caso fronterizo grupo. En general se encuentra una petición de condena de más de 15. vaya mentira. Si causan desgracias matando gente. Aunque a veces me regales caramelos, no voy a olvidar lo que hay detrás de todo esto. Aunque a veces me regales caramelos, sé diferenciar lo que es lo malo de lo bueno. Y lo que oíamos era la gente de Cuero de Cuenca, su último trabajo que lo llamaban Piensa que piensas. Y el rollo es que es otra convocatoria que nos han hecho llegar además ellos mismos, diciéndonos que iban a estar tocando este viernes en Cheste, en un garito. Pues eso, que si queréis acercaros por Cheste el viernes, no sabemos muy bien a qué hora, estarán tocando por allí, preguntáis y suponemos que os dirán en qué sitio tocan. Como va rodeándome, el ratón se ha vuelto. siguiente convocatoria que seguimos es la del concierto que se va a celebrar en el segundo festival antifascista en el Palau Municipal Vall d'Hebron en Barcelona, y que organiza la gente del colectivo Al Enemigo ni Agua, colectivo antifascista y antirracista. Y aparte de Spirit, que son a quien hemos estado escuchando, también estarán tocando el Lodi Social, que dicen que se juntan para la ocasión, a la gente de Inadaptables y a la gente de La Polla. Esto el sábado 11 de octubre a las 9:30 en el Palau Municipal del Vall d'Hebron. Pues entre medio convocatorias y medio conciertos aún seguimos, ya que lo que estáis oyendo se trata del concierto que dio Nocivo pues hace ya no sé ni lo que hará, 2 años a lo mejor o 3 o algo así. Un concierto que se pensaba que iba a ser el último que se daría en el Casal Popular, este centro social ocupado que estuvo por aquí unos 5 años y pico. Y eso, aprovechando la ocasión, pues lo grabamos y lo sacamos en formato así de maqueta, pues para ayudar un poco a continuar con el programa al precio de 300 pelas. Y nos viene bien esto también pues para agradecer a la gente que fue el domingo al pase de vídeos que hicimos en el local este de la calle Beneficencia número 15, Pues eso, que a pesar de la lluvia, pues se pasó gente, se vieron unos vídeos muy diversos y curiosos, y que al final hubo una medio actuación ahí improvisada con instrumentos muy bonitos, como una mandolina o algo así, y que bueno, que estuvo bien, ¿no? Y ya las últimas convocatorias que os vamos a hacer, que creemos que vamos a hacer, porque no sabemos si se nos pasa alguna. Si sabéis alguna, pues nos metéis un toque, que se nos pase. Y las que vamos a hacer son de un poco más lejos de aquí. Y se tratan de la programación de fiestas que hay por Zaragoza, que son las fiestas estas de La Pilar o del Pilar o algo así. Y lo que os estábamos empezando a decir, eso, ¿no? Que en Zaragoza, pues como también están las fiestas estas que organizan los y las que gobiernan, pues también la peña pues monta cosas, y aquí tenemos al menos la programación de las fiestas que se van a hacer en el Centro Social Libertario COSO 186. Y en fin, son demasiadas actividades como para deciroslas todas, así que os decimos que desde el viernes 3 de octubre hasta el lunes 13 de octubre, mogollón de conciertos, de fiestas ska, de fiestas rap, de rimas y leyendas, de skate party, tocan hasta los Monaguillos sin Fronteras. Y también sabemos que van a haber más movidas así a nivel diferente que lo establecido o algo así, pero no nos han llegado, pero seguro que las hay por ahí. Y eso, también deciros que donde hemos sacado esta información o algo así es en El Acratador, que es un boletín de contrainformación, es el número 59 de septiembre de este año y que lleva como título Contra el Control Social, Acción. Y comentaros que pues eso, lleva las noticias de siempre sobre antifascismo, represión y todo esto, pero además viene un dossier especial sobre más o menos lo que llevaba por título la portada esta que os hemos dicho, y se trata de un dossier especial sobre el control social, donde hablan sobre la ley de videovigilancia, sobre terrorismo de Estado y mogollón de cosas que yo creo que está bastante bien hecha, o sea, que está bastante bien para leer, yo que sé, ¿no? Que te puedes pasar un rato ahí informándote. Hay otro que se llama 1997, dos puntos, cuenta atrás hacia 1984. ¿Recordáis? Control your soul, well. Para acabar, deciros que estos boletines de contrainformación, así como muchas cosas que aparecen en este programa, las podéis conseguir, pillar, leer o interesaros y verlas en la distribuidora alternativa Soror, que está en la calle Emporras, número 6, junto a la Plaza del Árbol o por ahí. lo puedes evitar. Ya es de aquí, tú quieres comer la piel. Ahora soy el rojo y mi piel es nuestra santidad. Y hace aquí palabras. Y nada, te faltará. No!